Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, Ari. Buenas tardes al director de la radio. Buenas tardes al rey del sonido. ¿Quién es? Es nuestro operador, el rey Damián Espadea. Gracias, Damián, por toda la buena onda. Gracias a nuestros auspiciantes. Y hoy presentamos a un nuevo auspiciante. Bienvenido a Papo Mr. Rock, RC Lubricantes. Muy bienvenido. Y acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Continuamos con Mi Vieja, Algo Ha Cambiado, El Auto Rojo, Pueblo del Norte, Sándwich de Miga. Se...

Papo, Mr. Rock. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y el chaperío está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en él ando igual. Por el solo, ¿no? Y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo, yo lo amo de verdad. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Ayer la vi, es la mujer que puedo amar. Ella iba caminando por la avenida principal. Hace justo un año nos fuimos juntos a vivir. Todo el mundo la critica por su manera de vestir. Ayer la vi, es la mujer que pude amar. Ella iba caminando por la avenida principal. Hey. Thank you.

Conocenos, Avenida Vicente López, 1817, esquina San Mauro, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábados de 9 a 14 horas. Consultas o reservas al 15 35 84 1843. Turbomark, el mejor turbo para tu motor. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock, saludando a nuestros queridos oyentes, Mar del Plata, Berisso, y vamos con Temperley, vamos con La Plata, vamos con Quilmes, Wilde, Bernal, Dominico, y para todos ellos, abrazo de rock. Continuamos saludando a la gente del Bolsón, a la gente de Esquel, del sur de Comodoro Rivadavia, que nos están escuchando, y a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Honor, Leslie Harrington, Edith Penifield, Joe Reynolds, que se comunicó la vez pasada, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Luz Sidney, que está en New York, Emily Johnson de Santa Bárbara, California, Thank You Very Much, Big Way, para Randy, el bar del, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen todos a escuchar por internet este, nuestro programa para ellos, los fans del carpo napolitano y los fans de Riff. Abrazo de rock también para Randy, saludos a Fred Stuart y Thank You Very Much, Big Way, y ahora sí, continuamos con nuestro próximo bloque. Continuamos con Papo Mr. Rock, vamos con nuestro próximo bloque. ¿Y dónde estás, Glenn Miller? Mientras Glenn Miller está sonando, saludamos a Agustín y a Rubén de RC Lubricantes, que nos están escuchando. No solo la bienvenida, sino este bloque de rock también se lo dedicamos. Hoy tenemos Dieto Tenosem, Cannon Heat, The Human Banks, Los Hollies, Creedence y Broche de Oro, Tina Turner. Así que vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo y a bailar, a ponerle toda la onda a este hermoso lunes. Tonight, I'm the passenger. light of the light. Black Riders, monsieur. Awesome. Papo, Mr. Rock. Set out on night, I want Papo, Mr. Rock. www.fmradiobox.com. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con la data del carpo napolitano. De adolescente y todavía sin registro, Papo solía robar el Jeep Ica con caja trasera a su padre para agarrar la avenida Juan B. Justo y probar piruetas imposibles. Me hacía acelerar a mí y él se levantaba del asiento, abría la puerta y se iba a la caja del Jeep y manejaba metiendo la mano por la ventanilla. Recuerda el guitarrista Héctor Starr, uno de sus amigos músicos de la adolescencia. Años más tarde, cuando gracias a los gatos llegó a comprarse su primer Ford Falcon color blanco, a Papo le encantaba fumarse un porro y cruzar la avenida Córdoba por arriba sobre el puente de Juan B. Justo. A ese pasaje él lo llamaba el puente mambero porque tenía ilusión lateral y al pasar a toda velocidad generaba un confuso efecto de luces intermitentes en las ventanillas de los autos y las retinas. Si vos te cuidás al coche con él, no había derecho a queja. Recuerda estar. Era como ir en un avión a Europa, por más que tuvieras miedo, no iba a parar. Terrible el carpo napolitano, ¿eh? Vamos, hasta aquí la data. Vamos a escuchar Solitario Juan y Katmandú. We'll be right back. casa y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Y cuando pasa una gente me mira y puedo ver mi cara y nada más. Pobre Juan, que puede ver su cara y nada más. Pobre Juan, que se cree que está muy lejos de la paz. Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Thank you. casa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Kathmandú. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Efemérides del Rock. Un 22 de mayo de 1989 se publica el álbum llamado Thin Machine, el disco debut de la banda de hard rock angloamericana Thin Machine. Fue lanzada originalmente por el sello EMI y la banda fue la última aventura de David Bowie. Escuchamos un tema. Under the God.

¿De qué te reís, Vincent Price? ¿Qué te pasa? Llueve, se ríe. Hay sol, se ríe. Hace frío, se ríe. Hace calor, se ríe. Pero ¿saben por qué se ríe Vincent Price? La razón es que el bloque de rock nacional es de terror, gente, es de terror. Si no, escuchen esto. Los tipitos dicen que escuchan campanas en la noche, pero Viejas Locas dice, déjalo sonar una vez más. Los Piojos dice, todo pasa. Y Ataque 77 dice, pero hacelo por mí, que sigan sonando. Y Los Ratones Paranoicos dice, no llores, no llores. La seguimos escuchando y vamos con nuestro bloque de rock nacional con las campanas sonando. Papo, Mr. Rock. Dale, dolores, no llores, dale, dolores, no hacelo por mí. Papo, Mr. Rock. Tenga que hacer

Papo, Mr. Rock. Continuamos con todo el rock del carpo napolitano, con toda la furia de riff en nuestro bloque de riff. Vamos, sube a mi baturé, vértigo romántico, arañas y ratas. Mucho por hacer, porque en este país hay mucho por hacer, dijo el carpo. Vamos con nuestro bloque de riff. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz, yeah. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Tanto desperdicio de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez. Están moviendo. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Tratando de encontrarle alguna solución, estamos sufriéndonos lo mismo. Y una docena de perros me limpia los dientes. Y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré que la noche. Yo solo encontré que la noche. Papo, Mr. Rock. Querido ser. continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Papo, Mr. Rock. Y mandamos saludos a Marcela Quinn de Quilmes, que nos está escuchando. Abrazo de rock. Y Bidway, Kiss Kiss para Carla Bremen, Jack Groven y Ricardo de la Parrilla, el argentino de Santa Bárbara, California, que dicen que está mortal los temas, mortal el programa, bellísimo. Saludos para Mario, saludos para Alice y bueno, thank you very much, Bidway y gracias. Y se terminaron las 2 horas de puro rock and roll. Gracias al rey del sonido, Damián Espadea. Gracias, Mari. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Espero que les haya gustado este programa con varios bloques. Se va a venir un bloque más, ¿eh? Ojo, se viene el cambio, la sorpresa. Pero bueno, quería decirles que pasen en esta Semana Patria, porque el jueves es 25 de mayo. Bueno, un feliz 25 de mayo. Pásenlo bien. Traten de sonreír mucho. Pónganle en toda la onda la semana. Escuchen La Voz, que tiene un programa mejor que el otro. Y hasta el próximo lunes, con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock. Coristas nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.